retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. Aquellos, ¿verdad?, que están en sintonía en esta preciosa, ¿verdad?, noche del Señor, amado. Este es tu programa Declarando Palabra de Vida por aquí, por tu emisora, como Llama de Fuego a tu Vida.org. Gloria al Señor para siempre. Sabemos que el Dios que nosotros le servimos es un Dios bueno, amado. Es un Dios que todavía la bendición de Dios está fluyendo sobre la tierra. Todavía el Espíritu Santo, amada esposa de Dios, está haciendo milagros. Todavía el Espíritu Santo de Dios está rompiendo cadenas, amado. Oye, yo quiero que tú sepas, aleluya, que estás escuchando y sintonizando en esta preciosa hora. Para Dios no hay distancia, mi alma adora a Dios. Oye, la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Mi alma alaba la gloria del Señor para siempre. El Dios que nosotros le servimos es el Dios, aleluya, que siempre hace cosas grandes y poderosas en nuestras vidas. Nos sentimos contentos, amados. Este viernes, en esta preciosa hora, saludamos a aquellos, ¿verdad?, que nos están sintonizando. Este es tu hermano evangelista Javier Reyes, junto a mi amada esposa, aleluya. Hoy estamos presidiendo este ministerio evangelístico, gloria al Señor para siempre. Pero nosotros no somos, ¿verdad?, de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y este es el programa Declarando Palabra de Vida. Hoy es una noche de bendición, una noche de regocijo, amado. Una noche de libertad. A su nombre sea la gloria. Si tú estás de pie en esta hora, a la distancia, siéntate, alma mía, adora a Dios. Oye, estate tranquilo, relájate, alma mía, adora a Dios. Hay más bendición para ti. A su nombre sea la gloria. Dios va a seguir hablando a tu vida. Ya Dios comenzó, amado, aleluya. Pero algo te voy a decir, todavía Dios no ha terminado. A su nombre sea la gloria. Aleluya, adoramos al Señor porque Él es bueno y maravilloso. Le damos toda la gloria a Él, porque alabado sea el nombre. Sin Él no somos nada, amado. Sin Él, aleluya, ¿dónde estuviéramos nosotros en esta noche? Dios te bendiga de manera especial a los amigos que siempre, viernes tras viernes, nos están sintonizando. Y en esta noche, aleluya, es una noche, Javier, de regocijo. Eso es amén. Una noche para adorar y glorificar a Dios. A pesar de todas las cosas, nosotros tenemos que seguir adorando al Rey de Reyes. Eso es amén. Y Señor de Señores, Javier, porque hay uno que quiere oprimirnos, hay uno que quiere callarnos la boca, hay uno que quiere que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, hay uno que siempre se está oponiendo, aleluya, cuando Dios va a derramar la bendición a nuestra vida, y ese se llama Satanás. El Señor lo reprenda. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sabemos que nosotros le servimos a un Dios de poder, aleluya, un Dios que todo lo puede, alma mía adora a Dios, aleluya, un Dios real, un Dios todopoderoso, un Dios que hace lo imposible posible. Alaba la gloria, aleluya, adoramos a Dios. Tremenda palabra, tremendo tema. Todavía Dios no ha terminado, pero amado, sabemos que lo que Dios está haciendo, amado, es algo sobrenatural, gloria al Señor para siempre. Aleluya, sí, porque señor. La Biblia es clara cuando dice que Él es Espíritu, a su nombre sea la gloria. Sí, señor. Dios está obrando de manera poderosa, amado. Amén, aleluya. Oye, todavía la iglesia de Dios está en pie, alma mía, adora a Dios. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de señor, Dios. Señor, aleluya. Oye, que hay muchos burladores, amado, que se están burlando señor, de la casa de Dios. Oye, de la iglesia, de los siervos de Dios, a su nombre sea la gloria. Pero sabemos que hay un Espíritu Santo, oye, que ha plantado la bandera, alma mía, adora a Dios. Poderoso. Oye, para callar la boca a los burladores, para callar la boca a aquellos, ¿verdad?, que están oprimiendo a la iglesia, alma mía adora a Dios. Pero sabemos algo interesante, amado, que el Dios que nosotros le servimos es un Dios maravilloso, amado. Hoy es una noche, sí, amado, señor, donde yo no sé, amado, aleluya, mi amada esposa tiene un tema poderoso, aleluya, aleluya, donde ella va a estar predicando, amado, amén, predicando en esta preciosa noche. Pero yo quiero decirles a aquellos, amado, aleluya, que nos están sintonizando ahora, no te vayas de la sintonía. Porque sí, señor, Dios va a hablar, aleluya, a tu vida. Su nombre sea la gloria. Bueno, si gloria es posible, a llama a tu vecino, a tu primo, alma mía, adora a Dios. A su nombre, amigo, gloria. Llámate al amigo, llámate a tu madre, a tu padre. A su nombre sea la gloria. Puedes coger el teléfono. Llámate, aleluya, aleluya, a aquella familia a la distancia, aleluya, que ha comenzado el programa Declarando Palabra de Vida. Hay palabra de vida, palabra de aliento para ti. Saludamos al presidente Canaima, amén, alma mía, adora a Dios. Que no se nos olvide. A Loren Ayuso, que está por ahí también. Gloria al Señor para siempre. Enviamos saludos. A su nombre sea la gloria a los presidentes de esta emisora. Pero mi amada esposa, aleluya, los micrófonos son tuyos en esta preciosa noche. Alaba la gloria, que no te vas a escapar hoy, a su nombre. Aleluya. Bueno, amados hermanos, en esta noche, a la voz del nombre del Señor, me toca, aleluya, exponer la palabra. Pero como siempre lo hacemos los dos para el Señor, sabemos que Dios es el que da la palabra. Y no quiero seguir tomando el tiempo, aleluya, me estoy gozando, a la voz del nombre del gloria. Señor. Y en esta noche vamos a la palabra del Señor, aleluya. En Primera de Pedro, alabado sea el nombre del Señor, capítulo 5, vamos a estar considerando desde el versículo 6 al 8, versículo 6, 7 y 8, alabado sea el nombre del Señor, vamos a estar dándole lectura, alabado sea el nombre del Señor, y yo le voy a pedir a mi amado esposo, aleluya, que él esté dando lectura a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, 7 y 8. Amén, gloria al Señor, dando gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra, ya que su palabra es bendecida de por sí, se lee así, a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquellos, ¿verdad?, que están en sintonía, dicen, amén. Amén, gloria al Señor para siempre. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano, ¿verdad?, de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo, dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad?, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice el 8. Sé sobrio y velá, porque vuestro adversario el diablo, velá como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Mi alma te adora. Le voy a pedir a mi amado esposo que nos lleve en oración en esta noche de manera especial. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre celestial, Dios de infinita bondad, misericordia, Dios mío. En esta hermosa noche, preciosa noche, Dios mío, aquí en Como Llama de Fuego, Padre amado, tu programa declarando palabra de vida, sabiendo que tú tienes el control, aleluya. Sabiendo que tu palabra sale con denuedo, Dios mío, Padre, alma mía, adora a Dios. No te pido, Señor, que nos quite, sino que nos use para tu gloria. Mi alma adora a Dios. Aquellos que están en sintonía, tócalos, Padre amado. Toca su corazón en esta hora, Padre amado. Habla su vida, Padre, bendíceles, Padre amado. Que esta palabra sea palabra de edificación, alma mía, adora a Dios. Que esta palabra sea refrigerio al alma, alma mía, adora a Dios. Los huesos, Padre amado. Espíritu Santo de poder, toma tú el control, el dominio. Atamos al hombre fuerte. Atamos todo ¡Aleluya! Aquello que quiera impedir la bendición, Padre amado. Nosotros nos vamos a encargar de darte sí, toda señor, la gloria ¡Aleluya! Y toda la honra. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga al pastor Merced, ¿verdad?, que está en sintonía. Amén. Sí, Dios señor, te bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Bueno, amados hermanos, para no seguir que el tiempo siga avanzando, yo quiero dejarlo todo lo que Dios, aleluya, nos ha dado. En esta noche vamos a estar predicando bajo el tema desecha toda ansiedad. Alma mía, adora a Dios. A la voz del nombre del Señor, desecha toda ansiedad. Estamos en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. A la voz del nombre del Señor. Y quiero ir brevemente relatándole un poco de quién es el que está hablando aquí. Alma mía, adora a Dios. Sí, señor. A la voz del nombre, para que usted pueda entenderme, porque quiero llevar, aleluya, el punto clave donde sé que Dios va a hablar a tu vida. Bueno, amados hermanos, en esta noche, alabado sea el nombre del Señor, quien está hablando, aleluya, aquí es el apóstol Pedro. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Se relata en la Biblia que esta es la primera carta del apóstol Pedro. Alma mía, adora a Dios. Una carta muy hermosa. No sé si has tenido tiempo de registrar las palabras, aleluya, de escudriñarlas en cada uno de estos capítulos. Alma mía, adora a Dios, de esta primera carta, desde el capítulo 1 hasta el versículo 5, el apóstol Pedro está haciendo mención, Javier, de unos puntos muy importantes que nosotros en nuestra vida como cristianos sí, tenemos que ejercer cada día. ¿Para poder qué? Para poder estar firmes y hacia adelante, para poder estar haciendo, aleluya, la voluntad de Dios y agradando a Dios. Vemos que en el primer capítulo él nos habla de una esperanza viva y un llamamiento a una vida santa. En el segundo capítulo brevemente vemos que él hace mención de la piedra viva que simplifica a Jesús, del pueblo de Dios y de cómo vivir como siervos de Dios. Aleluya. En cada uno de estos capítulos, en el capítulo 3 también nos habla de los deberes conyugales y de tener una buena conciencia. En el capítulo 4 brevemente también nos está hablando de ser buenos administradores de la gracia de Dios y de los padecimientos, aleluya, de los padecimientos que nosotros, Javier, vamos a padecer. Amén, en aleluya. Este caminar. Y vemos, amados hermanos, como, aleluya, mi esposo, aleluya, dio lectura en el versículo 6, cuando habla: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Pero quiero entrar en el versículo 7. Esto está escribiéndolo, aleluya, el apóstol Pedro. A la alma mía adora a Dios. Sabemos que Pedro, aleluya, tuvo un encuentro con el Señor. Sabemos que Pedro dedicó su vida, aleluya, a servirle al Señor. Pedro también era un discípulo, alma mía adora a Dios, y él sabía, alma mía adora a Dios, cómo tenía que vivir Javier su vida de devoción ante la presencia del Señor. Por eso vemos, aleluya, en la breve relato que le di, cuáles eran los puntos importantes y claves, sí, que señor. Él estaba hablando al pueblo de Dios, que él estaba hablando a aquellos que habían conocido la verdad de cómo mantener su vida ante la presencia del Señor. Pero gloria en esta noche, Señor, yo te quiero llevar al versículo 7, donde dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sabemos, aleluya, y relata la palabra del Señor, Javier. Amén, que una persona ansiosa, aleluya, es de Meiro. Significa de medio. Gloria. ¿Qué significa esto? Una mente dividida. Una mente, Javier, que está en dos pensamientos, claudicando en un pensamiento y en otro. También dice la palabra que indica distracciones, ansiedades, cargas, preocupaciones. Aleluya. Significa estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria. O sea, por las situaciones que estamos atravesando. Gloria al Señor. Ansiedad. Cuando está a una persona ansiedad, por eso el tema es: desecha toda ansiedad. Sabemos, Javier, que cuando una persona está ansiosa, no toma buenas decisiones. Sabemos que cuando la ansiedad invade a una vida, aquella que le sirve a Cristo, comienzan a hacer y accionar y hacer cosas que Dios no quiere que hagan. Señor, aleluya. Sabemos que cuando la ansiedad viene, aleluya, viene para obstruir y para robarnos la paz y la tranquilidad. Alma mía, adora a Dios. Por eso, alma mía, adora a Dios, en este camino, alma mía, adora a Dios, es muy importante que nosotros, aleluya, como cristianos que somos, y si no le sirve al Señor, aleluya, también, alma mía, adora a Dios, yo te invito que también le aceptes. Oye, aleluya, en nuestra vida como cristianos vamos a padecer, vamos, aleluya, a estar en opresión. Va a haber uno que siempre va a querer robar nuestro gozo. Va a haber uno que siempre querrá obstruir, aleluya, la paz que Dios nos ha dado. Aleluya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice su palabra, que esa paz que Él la da, aleluya, no como Él la da, como el mundo no la da, alma mía, adora a Dios. Y entonces sabemos, hermano, que la ansiedad, aleluya, viene a causa de las situaciones. Gloria. Viene a causa de los problemas. ¿Por qué? Por falta de fe, por falta de confianza, por falta de estar cerca de la presencia de Dios. Porque yo creo que una vida que vive cerca de la presencia de Dios, oye, bajo la cobertura del Padre, Hijo y Espíritu Santo, oye, yo creo que la ansiedad, aleluya, no invade su mente, que la ansiedad no entra, porque esto no proviene del Señor. Sí, Señor, aleluya. Y sabemos, aleluya, que nuestra vida como cristianos, Javier, nosotros sabemos cómo vivirla. Aquí el apóstol Pedro le estaba dando, aleluya, una exhortación a los ancianos y a los jóvenes. Y desde el capítulo 5, desde el versículo 1, aleluya, oh, vive Dios, hasta el 11, vemos cómo él le hablaba, aleluya. Dice que el apóstol se refería a sí mismo como un humilde, como un anciano. O sea, en pocas palabras, él le estaba hablando a los ancianos. Él como pastor le estaba hablando, aleluya, de qué manera, aleluya, tenían que guardarse y cuidarse. Él tenía que apacentar esa grey. Él tenía que seguir llevándolos por el camino correcto, porque él sabe que hay un lobo, aleluya, que vino a matar, hurtar y destruir. Hay uno que vino a querernos quitar la paz y la tranquilidad, Javier. Por eso Dios está inquietando al apóstol Pedro, aleluya, a que le hablara a los ancianos, a que le hablara a los jóvenes, aleluya, que sí, se Señor, mantuvieran, aleluya, en pocas palabras, creyendo en el Señor, viviendo la vida, aleluya, de entrega a Él, aleluya, de sometimiento, Javier. Cuando nosotros vivimos una vida cercana al Señor, oye, no hay problema que nos mueva, no hay situación que nos mueva, sí, Javier. Señor, aleluya, y sabes una cosa, aleluya, por eso es, dice, aleluya, la Biblia, que era una exhortación a los ancianos y a los jóvenes. En pocas palabras, oye, recuérdate de lo que tú aprendiste, recuérdate de lo que yo te he hablado, de quién es el Dios de Dios, el Señor de señores. Recuérdate acuérdate de la palabra dada desde el principio, de la profesión de fe que hiciste delante de muchos. En pocas palabras, no vayas a cambiar por el problema, no vayas a moverte por las situaciones. Oye, lo que está pasando en tu casa, lo que está pasando con tu matrimonio, quizás, lo que está pasando con tus hijos, que no te obedecen ni te hacen caso. Oye, son situaciones, hay momentos, Javier, que Dios las permite, pero hay momentos que el enemigo se levanta para querernos robar el gozo, para querernos robar la paz, para hacernos creer que nuestro Dios es un Dios mentiroso, mentira del diablo. El mentiroso es él, el usurpador es él, porque sabes una cosa, oye, quiere seguir imitando a Cristo, pero no le queda. El mentiroso aquí es el que quiere, aleluya, hacernos creer que nuestro Dios no está haciendo nada por nosotros. Eso es amén, aleluya. Y por eso Pedro le soltaba, alma mía adora a Dios, y le hablaba, aleluya. Estaba apacentando una grey, aleluya. Como pastor tenía que apacentar esa grey, tenía que decirle, oye, recuérdese, aleluya, que hay uno que vino a matar y hurtar y destruir. Hay uno que anda sobrio velando, alma mía adora a Dios, el menor descuido para entrar a nuestra casa. Y yo no sé por lo que tú estás atravesando. El tema es desecha toda ansiedad. Eso es amén, y aleluya. Es que no podemos estar ansiosos. Es que nosotros tenemos que estar creyendo en Dios. Mira, amado, si yo me dejo llevar por lo que está aconteciendo ahora mismo con mi familia, yo no estuviera aquí predicando la palabra de Dios. Pero yo sé en quién yo he creído. Yo no sé si tú estás creyendo en Dios. Yo no sé si tú le estás creyendo a Dios. Yo no sé si tú estás confiando en la palabra que Dios a ti te dio desde el principio. O estás dejando que el enemigo te abrume, o estás dejando que el enemigo te robe la fe, o estás dejando que el enemigo tome ventaja de la situación. Ahora es el momento de demostrarle al diablo, alma mía adora a Dios, el Señor lo reprenda, a quien nosotros le estamos sirviendo. Mira, amados hermanos, yo le vengo a decir en esta noche que usted no está solo. Nosotros le servimos a un Dios de poder, que pelea nuestra batalla, que pelea por su pueblo, alma mía adora a Dios, que en su tiempo es, pero hace justicia, que en su tiempo saca la verdad a la luz, que en su tiempo hace lo que tenga que hacer, cuando nosotros, alma mía adora a Dios, estamos seguros y confiados en el Dios que le servimos. Por eso, alma mía adora a Dios, me llama algo la atención aquí, aleluya. Oh, vive Dios, aleluya, en el versículo 6, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Alma mía, adora a Dios. Y yo llevo este relato, aleluya, a Éxodo capítulo 3 y versículo 6, Javier. Cuando Dios le dice a Faraón, Dios escoge a Moisés, alma mía adora a Dios, y lo lleva ante Faraón, alma mía adora a Dios, y le dice, ordenanza del Dios vivo, que dejara ir a su pueblo. Y yo te quiero llevar para que me puedas entender, estés atento. Oye, Dios llevó a Moisés, Dios escogió a Moisés para tan grande encomienda, que era de ir delante de Faraón a pedir que dejara a su pueblo libre, un pueblo que estaba en la esclavitud, un pueblo, alma mía adora a Dios, que constantemente era oprimido por el enemigo, era, aleluya, llevados, maltratados, alma mía adora a Dios, no tenían descanso porque eran esclavos de Faraón, alma mía adora a Dios. Gloria al Señor. Esclavizados estaban, y el enemigo constantemente, alma mía adora a Dios, le ponía presión a ese pueblo. Y mientras Dios seguía enviando a Moisés, aleluya, ¿qué le dijo el Señor en el versículo 6 de Éxodo? Aleluya. Capítulo 6, versículo 1. Que con mano fuerte sacaría a su pueblo, alma mía adora a Dios. Con mano fuerte el Señor iba a obrar, con mano fuerte Dios iba a sacudir a Faraón. ¿Y qué simplifica Faraón? Tipo Satanás, alma mía adora a Dios, en este tiempo Faraón, aleluya, era tipo de Satanás, alma mía adora a Dios, porque este hombre creía en dioses paganos, este hombre era dirigido por el mismo diablo, pero Dios tenía un propósito, aleluya. ¿Y a dónde gloria te quiero llevar? Que te que estoy queriendo decir con esta historia, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, te estoy llevando, alma mía adora a Dios, para que me entienda que el que oprime y está oprimiendo tu vida se llama Satanás, así como oprimía el pueblo, así como ponía presión, así como les quería dejar ver que Dios no estaba peleando por ellos, de la misma manera se levanta en contra de nosotros, Javier, oprimiéndonos, aleluya, utilizando nuestra familia, utilizando quizás tus hijos, hijos, utilizando la situación de escasez, utilizando gloria la enfermedad para oprimirte, para que tú deniegues, para que tú no creas en Dios, para que tú sueltes los guantes, para que tú dejes de seguir peleando. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación de nuestra alma. Y si a ti te llamó Dios, Dios peleará tu batalla. Y si a ti te llamó Dios, tú no tienes que quedarte, tú tienes que levantarte. ¡Aleluya! Tú tienes que echar mano de la vida eterna. Oye, ese era quien estaba oprimiendo al pueblo, era Faraón, tipo Satanás, y es el mismo que nos oprime para hacernos ver lo contrario a lo que Dios nos ha dicho, Javier. Eso es amén, aleluya. Un tiempo difícil, un tiempo donde tenemos que estar creyéndole. Mira, hermano, ahora más que nunca el pueblo tiene que estar creyéndole a Dios. Y si tú no tienes a Cristo, realmente te digo, acércate a Jehová, habla con Dios, acéptalo y tú vas a ver los cambios, alma mía, que Él va a hacer según tú vayas caminando. Pero Satanás es el que oprime al pueblo de Dios, Satanás es el que pone los tropiezos, Satanás es el que quiere hacernos ver lo contrario. Oye, tu Dios no está peleando por ti. Mira cómo está tu padre, mira cómo está tu madre, mira cómo está tu familia, matándose entre unos a otros, queriéndote oprimirte, queriéndote llevar a una desesperación, queriéndote hacerte, aleluya, menguar, queriendo detenerte en el camino para que tú, aleluya, te detengas, para destruir tu vida. Pero no podemos darle lugar a la ansiedad, Javier. Eso es amén, aleluya. Porque cuando Dios nos deja sentir quién es el que está operando detrás de toda la situación, está en nosotros si le dejamos a Él hacer lo que Él quiere. Oh, alma mía, o te arrodillas, le pides a Dios, o dejas que Él destruya tu casa y tu familia. O te decides creerle a Dios, o dejas que el enemigo destruya tu casa y tus hijos. Yo creo que cuando hay una mujer de Dios de rodillas, cuando hay un hombre de Dios de rodillas, a eso es a lo más que Él le teme. ¡Gloria! A una mujer y un hombre de Dios que sabe provocar la gloria, que sabe llamar a Jesús, que sabe provocar a aquel que le está sirviendo. Cuando hay una mujer de rodillas, cuando hay un hombre, aleluya, de rodillas, alma mía, adora a Dios, el diablo tiembla, los demonios tiemblan, porque Él sabe que cuando nos vamos de rodillas, Javier, nuestro Dios hace de lo imposible posible. Nuestro Dios viene a nuestro socorro, nuestro Dios viene y nos ayuda. Oye, no estamos solos. Y me llama algo la atención, Javier. De la misma manera, aleluya, que este pueblo era oprimido hasta que Dios los sacó con mano fuerte, es de la misma manera que Dios pelea por nosotros. Cuando hay una vida que obedece a Dios por encima de la situación, por encima de los problemas, por encima de lo que diga el diablo mentiroso, por encima de la enfermedad, por encima de la escasez, cuando tú le crees a Dios, tú vas a ver a Dios obrar en tu casa, tú vas a ver a Dios obrar en tu familia. Oye, Moisés fue dirigido por el Espíritu, y es de la misma manera que nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu. Porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Tenemos que dejar que sea Dios el que obre. Tenemos que dejar que sea Él quien pelee. Tenemos que confiar plenamente en Jesús. Y me llama algo la atención, aleluya. Sí, señor, Dios sacó a aquel pueblo de la esclavitud. Gloria y en este Señor. Tiempo hay mucha gente esclavo de la ansiedad, por las preocupaciones, por lo que está haciendo mi hijo, mi hija, que no me dejan dormir, por lo que está haciendo mi esposo, mi esposa, por lo que están haciéndome en la iglesia, porque el diablo se ha levantado, le dan más pleitesía al diablo que a Dios. Y nosotros tenemos que centralizarnos en lo que Dios nos ha hablado, en lo que Dios nos ha dicho. Vamos a contrarrestar toda palabra negativa, oye, hablando las palabras, las promesas que Dios nos ha dado. Y así como Dios sacó a aquel pueblo y le dio aquella gran victoria, oye, de la misma manera, si tú crees a Dios, si tú te mantienes quieto dejando que Dios sea quien pelee, esa misma victoria Dios te va a dar a ti. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Por eso, amado, aleluya, es que muchas veces, amado, hay un descontrol. Está bueno, aleluya. A su nombre sea la gloria. Estamos viendo un tiempo, amado, donde la ansiedad está tomando el primer lugar. Sí, aleluya, señor. Los creyentes, hermano mío, adora a Dios. Oye, cuando estamos hablando de humillado bajo la poderosa mano de Jehová, amado, es que estemos en su presencia, amado. es que nos humillemos ante su presencia. Mi alma adora a Dios. Es que clamemos a Dios, amado, sabiendo que Dios tiene cuidado de vosotros. Alma mía, adora a Dios. Hay momentos donde el creyente tiene que hacer silencio. Alma mía, adora a Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque hay una respuesta de parte de Jehová de los ejércitos, amado. Aleluya. Oye, Dios en tu prueba te va a hablar. Dios en tu claro alma mía, sí. Adora a Dios. En tu momento difícil, Dios te va a decir algo. Pero hay momentos donde Dios está en silencio, amado, a ver cómo tú vas a reaccionar. Alma mía, adora a Dios. Nosotros tenemos que entender, amado, que la situación, el momento de nuestras vidas, amado, alma mía, adora a Dios, no pueden tomar el primer lugar. A su nombre sea la gloria. Porque muchas veces cuando viene la ansiedad, amado, lo menos que estamos haciendo es orar, amado. Sí, señor. Por eso es que la palabra dice, humillao pues bajo la poderosa mano de Jehová, amado. ¿Por qué? Porque Dios tiene respuesta a tu problema. Dios tiene respuesta, amado, a lo que está pasando. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Por eso, amado, es que la iglesia en este tiempo que estamos viviendo, oye, no podemos estar ansiosos, amado. Alma sí, mía, señor, adora a Dios. Aleluya. Confía en Jehová, aleluya. Eso confía es. En la promesa. Confía en la palabra que Dios te dio, amado, aleluya. El Dios que nosotros le servimos es un Dios que llega a tiempo. Alma mía, adora a Dios. Amén. Es un Dios, aleluya, que cuando tú lo llamas, es responde a su claro nombre sea sí. La gloria. Por eso es que la iglesia en este tiempo tiene que entender, amado, que cuando estamos en la presencia de Dios, amado, se va a ir la ansiedad, se va a ir la desesperación, amado, la preocupación, amado, a su nombre gloria. Sí, ¿por qué, amada esposa? Porque muchas veces, amado, como creyentes nos preocupamos. Oye, hay momentos donde viene la ansiedad, amado, nos pasa, amado, aleluya. No piense, porque somos predicadores de la palabra, no vienen esos momentos, amado. Santo vienen Dios. Momentos difíciles a nuestras vidas, amado, donde muchas veces, oye, nos ponemos ansiosos, amado. Tienen que llegar esos momentos. Pero ¿qué tú vas a hacer como creyente? ¿Qué tú vas a hacer como servidor de Cristo? Alma mía, adora a Dios. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? Aleluya. ¿O vamos a accionar a qué? A humillando a bajo la poderosa mano de Jehová. Amado, Dios va a hacer algo grande. Dios se va a llevar la ansiedad, amado. Alma mía, adora a Dios. Porque muchas veces, amado, entendemos que todo terminó ahí. No, amado, aleluya. Aleluya, en cada prueba es un comienzo nuevo, aleluya, distinto, donde Dios va a hablar a tu vida. Oye, donde Dios te va a bendecir, aleluya. Estamos viendo un tiempo, amado, donde tenemos que entender que la iglesia tiene las herramientas, amado, las herramientas poderosas, amado, aleluya. ¿Para qué? Oye, para detener toda maquinación del enemigo, amado. Se ha levantado en este tiempo con ira, aleluya, sabiendo que le queda poco tiempo, amado. Está poniendo la depresión, está poniendo la ansiedad, amado. Oye, está poniendo espíritu de suicidio, amado. Alma mía, adora a Dios, para que la gente tome otra, aleluya, otra respuesta a su nombre, gloria. Pero yo te digo algo en esta noche: Cristo es la respuesta a tu problema, Cristo es la respuesta, aleluya, a tu situación. Alma mía, adora a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar quietos. Oye, en la Biblia dice estar quietos y reconocer, oye, que Dios es Dios. Alma mía, adora a Dios. Por eso es que el Salmo 34:19 nos está hablando que muchas son las aflicciones de justo, pero de todas ellas nos librará Jehová, amado. O sea, amado, que el justo está pasando por problemas, el justo está ansioso, amado, alma mía, adora a Dios, pero son muchas las aflicciones, pero de todas ellas Jehová te va a librar, porque Jehová lo ha prometido desde ahora y para siempre, que va a estar contigo. Tú sabes lo que pasa, Javier, alma mía, adora a Dios. ¡Santo Dios! Que él se ha levantado con grande ira, con grande furia, alma mía, adora a Dios. Y tú te crees, alma mía, adora a Dios, que él no anda organizado. Claro que anda organizado, por eso es que Dios nos manda a nosotros, aleluya, a ser sobrio y velad, aleluya. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando eso, a quien devorar. Y como decía mi esposo, si tú no oras, si tú no te acercas a la presencia de Dios, si tú no buscas, no estudias la palabra de Dios, si tú en constante tiempo no estás, aleluya, en la presencia de Dios, alma mía, adora a Dios, ¿cómo tú quieres que Dios te cubra? ¿Cómo tú quieres que Dios te guarde? Alma mía, adora a Dios. Y muchas veces nosotros, alma mía, adora a Dios, estamos, aleluya, pasando por situaciones, Javier, aleluya, situaciones difíciles, hermano. Mira, si yo le cuento a usted lo que está pasando con mi familia ahora mismo, usted dice, pues verdaderamente, aleluya, que Dios está con estos muchachos, aleluya, porque yo no estuviera aquí, alma mía, adora a Dios, si yo me hubiera dejado por la ansiedad que quizás quería invadir mi vida, por las preocupaciones, yo no estuviera aquí predicando esta palabra. Pero yo sé, Javier, en quién yo he creído. Y esa es la pregunta, ¿en quién tú estás creyendo en esta noche? Alma mía, adora a Dios. El tema es desecha toda ansiedad. Y hay gente ansiosa porque Dios no está haciendo nada según ellos. Porque es que esto no es por vista, esto es por fe. Esto es espiritual y no carnal. Por eso es que Dios siempre, aleluya, está hablando en Efesios capítulo 6 de que de las armaduras. Alma mía, adora a Dios. Nosotros en todo tiempo tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para cuando se levante el diablo con grande ira, nosotros podamos y tengamos con qué pelear. Oye, Dios no nos está dejando al aire. Dios no nos está dejando a la deriva. Si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dice la palabra, aleluya, que Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es quien pelea nuestra batalla. Pero muchas veces tú decides bajar la guardia. ¡Gloria! Tú decides alejarte de la presencia. Tú decides sentarte a llorar. Mira, hermano, sí, por lo que está pasando con mi madre en esta hora, yo estuviera plenera llorando, yo estuviera quizás detrás de ella, pero yo estoy creyéndole a Dios. Yo sé que Dios tiene el control de este asunto, y el diablo ha querido hacerme ver lo contrario, pero yo sé en quién yo estoy creyendo. Por eso yo puedo habitar en paz, Javier. Por eso yo estoy aquí adorando y glorificando a Dios, porque yo no le hago caso al diablo. El Señor lo reprenda. Si Dios me dio una promesa, oye, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso, amén, aleluya. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? El diablo es un mentiroso, padre de mentiras. Oye, que viene a engañar. Está haciendo y deshaciendo, Javier, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y está agarrando a muchos cristianos con la ansiedad, con los problemas. Está cegando a muchos, poniéndole la opresión. Y no se están dando cuenta que esto es espiritual, que tenemos que accionar. O vives o mueres. Alma mía, adora a Dios. O te decides levantarte, decides creerle a Dios, o simplemente decides soltarlo todo. ¡Gloria! O decides echarte a morir. Pues mira, alma mía, adora a Dios. Dios no nos da carga que nosotros no podamos llevar. Y si Dios te la ha dado, es porque Él sabe que tú la puedes llevar. Oye, mi Dios no es loco. Mi Dios trabaja en un orden. Dios está peleando por ti. Que no lo estás viendo con tus ojos, es espiritual. Que no estás viendo cómo calla la boca aquel que está hablando de ti, en su momento Él la hará. Oye, pero nosotros tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que seguir caminando. No podemos darle el más mínimo detalle al diablo o abrirle la puerta, porque si tú le abres la puerta va a entrar y va a hacer y deshacer. Y entonces no tenemos, aleluya, que responderle a Dios. No tendremos que decirle a Dios por qué lo permitiste. No, porque hay momentos, Javier, que nosotros mismos le abrimos la puerta al diablo. Eso es, amén, aleluya. Y Dios dejándote sentir, cuidado, que eso no es mío. Dios te alerta, Dios te avisa y tú sigues en lo tuyo. Alma mía, adora a Dios. Entonces, cuando pase lo que pase, no podemos reclamarle a Dios nada. Gloria al Señor. No, porque Dios está en todo tiempo ahí. Eso es, amén. Aleluya. Pero nosotros tenemos que también disponer y saber utilizar lo que Él nos entregó. Eso es, amén. Gloria al Señor. Alma mía, adora a Dios, porque yo no le voy a dar lugar a ese diablo mentiroso. Alma mía, adora a Dios. Gloria. Por eso era que Pedro le estaba exhortando a los ancianos y a los jóvenes, aleluya, como pastor de ellos. Oye, tengan cuidado, que en un tiempo postrero se va a levantar el diablo. Tengan cuidado, que van a venir engañadores. Tengan cuidado, que van a venir dos o tres con falacia a querer, aleluya, moverte de la verdad. Tengan cuidado, oye, vivan la vida santa con sus esposas, alaba. Vivan la vida piadosa. Oye, sean buenos administradores de la gracia de Dios. Oye, porque tenemos que ser buenos administradores. Gloria al Señor, aleluya. Alaba. Tenemos que saber ministrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso es, amén. Tenemos que saber vivir la vida como cristianos que somos en Cristo Jesús. Eso, y cuando nosotros estamos amparados en su presencia, mira, hermano, puede venir lo que venga. Y no es que somos los super espirituales, pero mira, hermano, yo no sé si usted ha experimentado estar en la presencia, habitar en la paz de Dios, habitar en la confianza plena, habitar, aleluya, y estar seguro en lo que Dios nos ha hablado. Porque dice la palabra, Javier, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando estés en el problema, mira, clama a mí, yo te responderé, te dice el Señor. Cuando estés solo y abatido, cuando las pruebas quieren abrumar tu vida, alzaré mis ojos a los montes. Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y es que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Acaso, aleluya, Dios te ha de desamparar, Javier? Gloria al Señor. Dios no desampara lo suyo. Alma mía, adora a Dios. A su nombre, gloria. Fue el mismo que estuvo con Daniel. cuando fue lanzado en aquel foso de los leones. Fue el mismo que probó la fe de Abraham. Alaba la gloria, porque hay momentos que Dios nos prueba. Fue el mismo que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego cuando, aleluya, fueron lanzados a aquel horno de fuego por no querer adorar al diablo. Alma mía, adora a Dios, porque ellos sabían a quién tenían que adorar. Ellos se mantuvieron firmes hasta la muerte. Aleluya, no se dejaron abrumar por lo que le estaba diciendo el diablo. No se dejaron mover. Y es de la misma manera que Dios no quiere que tú te dejes mover por lo que te está diciendo Satanás que va a hacer con tus hijos. De la misma manera, aleluya, que no te dejes mover por lo que él está haciendo para captar tu atención. Alaba, porque no descansa. Alma mía, adora a Dios. Esto es 24/7. Esta batalla, esta lucha es hasta que Cristo venga. Por eso tenemos que estar revestidos de toda la armadura de Dios. Aleluya, para poder seguir peleando. Aleluya, para poder seguir echándole mano a la vida eterna. Y no dejando, aleluya, que el enemigo tome ventaja. Dice la palabra, dice más. Que no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Eso es así, aleluya. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. El Señor lo reprenda. Cuando ya en nosotros hay un conocimiento, se supone que nosotros accionemos espiritualmente. Gloria al Señor, aleluya. No con tu boca. No queriendo tú arreglar con tus puños. No queriendo tú, aleluya, solucionarlo. Porque cuando nosotros, Javier, metemos la mano, se daña todo. Eso es amén, gloria a Dios. Y hay gente ansiosa en este momento. Hay gente, aleluya, abrumada por los problemas. Hay gente que el doctor le dijo, tiene una enfermedad y ya cree que se van a morir. Oye, créele a Dios, mami, adora a Dios. Oye, el enemigo utiliza a quien él quiere, aleluya, para oprimirnos. Alma mía, adora a Dios. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios por encima de las malas noticias. Por encima de lo que diga el diablo, por encima de lo que esté aconteciendo en este mundo, que sabemos que es bíblico. Nosotros tenemos que creer y confiar en Dios, no importando lo que está pasando a nuestro alrededor. Y no es que no tengamos misericordia, y no es que nos hagamos los desentendidos. Lo que te quiero decir es, alma mía, adora a Dios, que esa misma exhortación que le estaba dando a Pedro, a los ancianos y a los jóvenes, es la misma que Dios te está dando a ti. Que pocas palabras, aleluya. Oye, te permanezca firme en lo que has creído, en lo que has aprendido. Que no te dejes mover, aleluya. Que creas en Él. Alma mía, adora a Dios. Que siempre estés sobrevivirando, porque el diablo no descansa, aleluya. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes una cosa? Gloria al Señor para siempre. Muchas veces, aleluya, la ansiedad está llegando. Gloria al Señor para siempre. Hay momentos, amado, donde Dios nos escoge con propósito. Dios nos escoge con un llamado santo, amado. Alma mía, adora a Dios. Y muchas veces, amado, vamos a aplicarle este texto ahora en este pequeño espacio, amado. Aleluya. Oye, cuando Dios nos escoge, muchas veces, amado, nosotros estamos ansiosos de qué, de hacer la voluntad de Dios. Dios nos escoge como aleluya, evangelista, amado, como pastores, misioneros, amado. Y muchas veces llega el momento, aleluya, llega la primera predicación, llega el primer momento, aleluya, donde vamos a accionar a Dios, amado. Y el Señor quiere que nos humillemos bajo la poderosa mano de Jehová. Oye, que Él nos va a exaltar cuando fuese tiempo, amado, aleluya. Porque muchas veces, amado, estamos pasando momentos, aleluya, donde que queremos, amado, accionar, queremos hacerlo, amado, aleluya, sabiendo que Dios tiene el control, sabiendo que Dios va a hacer todas las cosas posibles. Alma mía, adora a Dios. Y muchas veces queremos, amado, que fuese en el tiempo de nosotros, pero Dios tiene un tiempo, un, aleluya, un espacio, amado, aleluya, trazado. ¿Para qué? Para Dios glorificarse, para Dios hacer algo poderoso, amado, aleluya. Si Dios te escogió, si Dios te llamó, aleluya, ¿para qué? Para cantar, para adorarle al Señor, aleluya, aleluya. Y todavía tú no has visto eso, alma mía, adora a Dios. Oye, Dios lo va a hacer en su tiempo, alma mía, adora a Dios. Él te va a saltar en su tiempo, alma mía, adora a Dios. Pero pues, aleluya, humillado, pues bajo la poderosa mano de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer de manera poderosa y especial, aleluya, amado. Es que en la presencia de Dios nosotros podemos estar tranquilos, amado. Alma mía, adora a Dios. Porque muchas veces, amado, esa ansiedad hace que nos detengamos. Alma en mía, el camino, amado, aleluya. Esa ansiedad hace que nosotros, aleluya, retrocedemos para atrás. Pero no es momento de retroceder, alma mía, adora a Dios. Oye, el apóstol decía, extiéndete a lo que está por delante, amado. Ciertamente, olvidando lo que quedó atrás, aleluya, al frente hay algo mejor para ti, amado. Alma mía, adora a Dios. Oye, ¿sabes qué? Hay uno que está mirando para que cuando tú gloria cojas para atrás, aleluya. Oye, ponerte el pie para que te caiga, alma mía, adora a Dios. Hay uno que está esperando tu caída. Hay uno que está esperando, amado, sí, que señor, tú, aleluya, retroceder. retroceda, aleluya. ¿Para qué? Para morar, aleluya, en los lugares de maldad. Pero no es momento, amado, de retroceder, es momento de echar para adelante, amado, porque muchas veces esa ansiedad hace, amado, que nosotros nos detengamos, aleluya, sí, no, señor, físicamente, espiritualmente, amado, aleluya, porque hay gente que están de pie físicamente, pero espiritualmente no, amado, aleluya. Yo quiero que tú sepas, aleluya, gloria al Señor para siempre, el Espíritu Santo es el que te va a levantar, a su nombre, gloria. Alaba. Por eso es que tenemos que estar despierto, aleluya. Por eso la palabra dice ser sobrio y velar. Porque hay uno que anda suelto, alma mía, adora a Dios. En esta preciosa noche, amado, aleluya. Yo no sé, aleluya, los que están en sintonía a través del 716-748-0172. Dios bendiga, gloria al Señor, de manera especial. También una petición y velí oración por fortaleza. Alma mía, adora a Dios, recibe fortaleza de parte de Dios. Edwin López, oración por mi sobrina, aleluya, bebé. Y bebo, aleluya. Estamos en vivo, amado, a su nombre, gloria. Alaba. Gloria a Jesús. Y a Jenny, para que Dios lo liberte, Dios lo va a hacer. Glenda, oración por sanidad interior. Es que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Alma mía, también llama a la señora Matías, está en sala de parto, oración por ella, amén. Que todo va a salir bien, aleluya. Gloria. En el nombre de Jesús me pongo contenta, alma mía, adora a Dios. No sé lo que es ser madre todavía, pero yo sé que ese tiempo va a llegar, aleluya. Yo sé que todo le va a salir bien, alma mía, adora a Dios. Y tú sabes una cosa, Javier, me llama algo la atención. Hay gente que se cree que en todo la prueba dura para siempre. Y como mismo viene la prueba, también hay una salida. Hay una entrada y también hay una salida. Lo que pasa es que se ahogan, aleluya. Como yo le decía a mi mamá hoy, no te ahogues, chica, es un vaso de agua. Hay un Dios todopoderoso, mira arriba, clama a Él, Él te va a ayudar, aleluya. Mi alma te adora, Dios siempre está atento a nuestro clamor, aleluya. Mi alma te adora, Dios siempre, Javier, está velando por nosotros. O sea, que te quiero decir, que no te sorprendas si estás en la prueba, aleluya. No te sorprendas como si alguna cosa o extraña estuviera aconteciendo. Eso Pablo le decía. Eso lo hablaba el apóstol Pablo, alma mía, adora a Dios, que no se sorprendieran, aleluya, porque hay gente que se sorprende cuando viene la prueba, pero es que tenemos que ser probados muchas veces. Hay momentos que Dios va a probar nuestra fe, amado, porque no todo es color de rosa. Ojalá, oye, nuestra vida como cristiano, Loren, fuera así, que bueno, color de rosa, y que no iba a haber problemas, que no va a venir la enfermedad, que no van a venir las situaciones. Pero gozaos cuando te encuentres en la prueba, gózate cuando te encuentres en la situación. Oye, dirán mucho, qué difícil es eso. Pues mira, amado, yo lo he aprendido y he visto a Dios obrar, alma mía, adora a Dios, porque antes me desesperaba, antes, aleluya, me volvía loca, como dicen los puertorriqueños, alma mía, adora a Dios por los problemas, pero ya yo he aprendido. Oye, Dios sigue enseñándonos en este caminar, aleluya, mi alma te adora, gloria. Y he aprendido que sea Dios, y me gozo, hermano, alma mía, adora a Dios, me gozo cuando estoy en la prueba y levanto mis manos y glorifico a Dios, porque qué yo voy a hacer, yo no voy a estar llorando en melena en una esquina, alma mía, adora a Dios, y el diablo riéndose de mí, mira cómo, gloria, la tengo, mira cómo está, y eso, que es la que adora a Dios, porque también nos acusa, Javier, nos señala, mira cómo lo tengo, mira cómo la tenga, lo tengo a ella llorando, aleluya, y es la adoradora, y es la que predica. Tenemos que tener cuidado, porque de la misma manera que Dios le permitió a Satanás, Javier, alaba a su nombre, gloria, que zarandeara a quién, a Job, alma mía, adora a Dios, oye, se quedó con las ganas, alma mía, adora a Dios, se quedó con las ganas, porque se mantuvo hasta el final, aleluya, por eso Dios le devolvió todo cuadruplicado, alma mía, una bendición grande y no pequeña. Y de la misma manera que Dios a veces le permite a él, alma mía, adora a Dios, para ver nuestras acciones como cristianos, porque Dios nos prueba, porque Dios quiere saber de qué estamos hechos, alaba, aunque Él lo sabe todo, Javier. Eso es amén, aleluya. Pero Él no quiere, no me estoy saliendo del tema, Él no quiere que estemos, ay, ansiosos, Él no quiere que estemos llorando, Él no quiere que en todo tiempo estemos con la quejaera, alma mía, adora a Dios. Vamos a desechar toda palabra negativa, alma mía, adora a Dios, y vamos a agarrarnos de las promesas, vamos a creerle a Dios y vamos a confiar en... ¿Tú sabes por qué, alaba, el Señor no quiere que estemos ansiosos? Aleluya. Ajá. Porque entonces no podemos estar sobrios y no eso podemos es, velar. Eso su es. Nombre, gloria. ¿Por qué, amado? Ahí. Aleluya. Lo más interesante, amado, mira, es que Dios tiene el control. Amén. Esto es, ¿verdad? Eso va a ser el lema, amado, desde ahora en adelante. Dios está en control. Dios está en control de lo suyo, alma mía, adora a Dios. Dios está, alaba, en control, amado, aleluya. Nosotros tenemos que entender, amado, que aunque no hemos visto a Dios, sabemos que Él es real. La Biblia dice que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. El Dios que nosotros le servimos brega como Él sabe bregar. Alma mía, adora a Dios. Porque, amado, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Sabiendo, amado, que si una persona está ansiosa, si una persona ahí está preocupada, no puede estar velando. Hay un enemigo de las almas que te está mirando. Alma mía, adora a Dios. Oye, porque Él no descansa. El Señor lo reprende en esta hora. Aleluya. Él vino a matar y a destruir. Pero sabes, alaba, una cosa, hay un Dios maravilloso. Aleluya. Que no solamente vino a darnos vida en abundancia, sino que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final. Alma mía, adora a Dios. Por eso le mandó a Josué. Mira, Josué, mira que te mando, que te esfuerces. Oye, que seas valiente. Alma mía, adora a Dios. Oye, no, en que tu pensamiento no esté, amado, la ansiedad, que tu pensamiento no esté la preocupación. Alma mía, adora a Dios. Que cuando venga ese momento, nosotros sepamos desechar, amado. Por eso es que el apóstol Pedro estaba diciendo, desecha toda ansiedad. Alma mía, adora a Dios. Señor. Porque esa ansiedad, oye, está opacando tu bendición, amado. Esa ansiedad está opacando tu sanidad, tu milagro. Alma mía, adora a Dios. Oye, esa ansiedad está haciendo que tus hijos no caminen. Alma mía, adora a Dios. Oye, que la petición que está delante de Dios se detenga, amado. Aleluya, nosotros nos ponemos ansiosos, se paraliza todo, amado. Pero una vez tú tomes, diga, no, yo voy a echar fuera esta ansiedad. Alma mía, adora a Dios. Yo tengo que estar contento, porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Alma mía, adora a Dios. Por eso es que nosotros, que tenemos que estar en todo tiempo, amado, como dice la Biblia, gozoso. Alaba la gloria del Señor. ¿Sabe una cosa, Javier? Que tenemos que resistir al diablo. ¿Qué? Tenemos que resistirlo. ¿Y de qué? ¿Y de vosotros qué? ¿Qué va a hacer? Cuando nosotros resistimos, cuando nosotros no nos doblegamos a lo que Él quiere que nosotros hagamos, alma mía, adora a Dios, al panorama que nos está presentando, ¿qué Él va a hacer? Espérate, con esta yo no me puedo meter. Con esta yo no me puedo meter, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe con quién se mete. Él, aleluya, zarandea. Él trata, alma mía, adora a Dios. Lamentablemente hay mucha gente que le hace caso a ese mentiroso, pero hay otros que han decidido creerle a Dios. Hay otros que lo resisten y Él huye. Alma mía, adora a Dios. Porque cuando hay una mujer, como dije anteriormente, lleno de la unción del poder de Dios, y un hombre de Dios que viven de rodillas, el diablo ahí no tiene ni parte ni suerte. Alma mía, adora a Dios. Y tenemos que seguir, ¿qué? Peleando la buena batalla de la fe, echando mano, aleluya, de la vida eterna. No podemos estar ansiosos. No te dejes abrumar por las situaciones, que no es fácil, pero hay un Dios que siempre te va a ayudar. Hay un Dios que te dice que en todo tiempo tenga fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿qué le vas a decir a la montaña? Que se vaya, que se quite. Aleluya. Muévete en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muévete en el nombre de Jesús y se va a mover, ¿verdad que se va a mover? Amén. Pero aleluya, este problema se mueve si tienes fe. Pero la situación se soluciona si tienes fe. Pero todo se va a solucionar si tú, aleluya, tienes fe. Gloria, y si tú le estás creyendo a Dios, yo te voy a decir algo. Así como Dios peleó por ese pueblo, también va a pelear por ti. Pero es necesario que te mantengas firme. Pero es necesario que se haga centinela, que estés velando, que en todo tiempo estés ayunando, estés velando por ti, por tu casa, por los tuyos, no velando parado de pie, velando su vida, sino espiritualmente, ayunando en oración, porque hay gente que se descuida y cuando se levanta esto, por eso es que muchos están siendo detenidos y muchos están siendo abrumados. Pero alma mía, adora a Dios. Yo te vengo a decir, sí, Señor, aleluya, que hay un Dios de poder y de autoridad. Que hay uno que pelea por ti, aleluya. Que hay uno que está esperando que tú clames a Él. Es uno que te está diciendo que no todo está perdido. Uno que te está diciendo que todavía hay esperanza. Uno que te, gloria, está diciendo, levántate. Uno que te está diciendo, alma mía, adora a Dios. Oye, hay solución para el problema. Uno que te está diciendo que confíe. Uno que te está diciendo, levántate y camina. Porque no es tiempo de detener. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de extendernos a lo que está por delante. Eso lo decía el apóstol Pablo. Ciertamente me extiendo a lo que está por delante y olvidando lo que quedó atrás. Olvídate del problema. Olvídate de las situaciones. Oye, aleluya, entrégaselo en las manos del Señor y vas a ver la solución a todos los problemas. Me vino eso de momento y quiero decirlo rápidamente, amado. Muchas veces viene la ansiedad cuando en nuestra nevera no hay nada. Alma mía, adora a Dios. Sí, no tenemos nada que comer. Nos ponemos ansiosos, amado. Oye, nosotros hemos vivido eso, aleluya, un tiempo atrás, gloria al Señor para siempre. Pero yo te digo algo por la palabra. Elías estaba en la cueva y mientras se encontraba en la cueva, Jehová allí, aleluya, le llevó alimento a su nombre, gloria. Elías lo enviaron allí donde estaba aquella mujer viuda. Alma mía, adora a Dios. Allí Dios tenía alimento para Elías, su nombre sea la gloria. ¿Qué te quiero decir con esto? Alma mía, adora a Dios, que cuando nos ponemos ansiosos, amado, ¿qué vamos a comer? Por eso es que la Biblia dice que no podemos preocuparnos. ¿Qué ha de comer? ¿Qué ha de vestir? Alma mía, adora a Dios. Oye, porque vuestro Dios sabe de qué estamos faltos, alma mía, adora a Dios. Amén. Lo que sucede es que nosotros tenemos que estar tranquilos. Dios ha determinado un tiempo, Dios ha determinado algo poderoso para ti, pero tenemos que estar tranquilos y quieto. Dios te bendiga. Amén, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí dice otra petición más. Oración por una petición especial y por su familia. Que, gloria, ¿cuál es el nombre? Alaba la gloria. Vive Jesús. Ah, Fuegazo, alaba. Dios bendiga, Fuegazo. Dios te bendiga. Aleluya. Ah, Fuegazo. Pues quiere decir que está en la candela. Alaba. Alaba la gloria. Amada esposa también. Vive, aleluya. Mi hermana está pidiendo oración especial por... Amén. Dice ahí, Lorian. Lorian, yo no sé qué, aleluya, qué es lo que está sucediendo, alma mía, adora a Dios. Lorian. Pero vamos a declarar una palabra. Aquella gente, ¿verdad? Que gloria al Señor para siempre. Oye, nos están sintonizando, que sabemos, amado, que muchos, aleluya, están escuchando, pero no dejan peticiones. Alma mía, adora a Dios. Claro que si sí, tú tienes una petición, también, gloria al Señor para siempre, aleluya, te puedes comunicar, aleluya, con nosotros, alma mía, adora a Dios, al 787. ¿Cuál es el número, Canaima? Alaba. 444, ¿verdad? 9981, gloria al Señor para siempre. 444-9981. Puedes enviar un mensaje de texto, puedes llamar a su nombre, gloria. Si tienes una petición, aleluya, Dios va a hacer cosas, aleluya, grandes contigo. A su nombre sea la gloria. Así que en esta preciosa noche, amado, vamos a estar orando, amada esposa, por estas peticiones, ¿verdad? En esta hermosa noche. Bueno, en esta noche damos por culminado el mensaje. Le damos la gloria y honra al Señor. Sigue, aleluya, creyéndole a Dios. Por nada, aleluya, estés ansioso, desecha toda ansiedad, no deje que las situaciones, aleluya, y lo que está aconteciendo a tu alrededor, aleluya, te abrumen. No es que te hagas el desentendido ni la desentendida, pero creo que cuando nosotros, aleluya, le soltamos todas nuestras cargas y ansiedad y todo problema al Señor y confiamos en Él, aleluya, alabado sea el nombre del Señor y esperamos en Él, Dios va a hacer algo, aleluya, a tu favor. Dios, aleluya, te va a dar la fortaleza y te va a dar la tranquilidad para que tú puedas seguir hacia adelante y mantente firme en lo que tú has aprendido. Por nada cambies al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les quiero dar las gracias a todos aquellos que nos han sintonizado y a aquellas personas que no se comunican, pero sé, aleluya, que siempre están ahí escuchando la palabra, gloria de Dios. Así que vamos a estar orando, aleluya, por estas peticiones. Antes, si mi esposo, aleluya, vive Jesús, aleluya. Oh, gloria a Jesús, presenta, aleluya, de qué iglesia somos, aleluya. Gloria y nuestro amado Señor, pastor. Aleluya, aleluya. Perseveramos en la iglesia pentecostal, palabra de poder, unción, ubicada allí en Cataño, Cucharilla, por la calle Buena Suerte. Alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Nuestro amado pastor Javier Santiago, ¿verdad? Él sabe que nos encontramos en esta preciosa noche, en este lugar, aleluya. Por eso en esta noche, amado, nosotros, aleluya, vamos a estar orando por cada una de las peticiones, aleluya, en fe, creyendo. Dios lo va a hacer, amada esposa, Dios se va a glorificar. Amén. Dios va a impartir fuerzas nuevas y va a hacer algo poderoso, milagros grandes, a su nombre. Amén, nos llama Adelaida, oración por su hermana. Por pronta recuperación, la operaron hoy. Amén. Estaremos orando. Vamos a orar en esta hora. Amén. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad, misericordia, Dios mío. En esta noche, Padre, gracias primeramente porque tú eres real, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Padre amado. Gracias porque tú eres, aleluya, el Dios que sabe todas las cosas, Padre amado. Presentamos a cada una de las peticiones, Padre amado. Ya sea fortaleza, sanidad, Dios mío, Padre amado, aleluya. Espíritu Santo de Dios, sé tu obra. obrando, sé tú libertando, Padre Señor, amado, sé tú tocando los corazones, Padre amado. Sé tú teniendo, Señor, aleluya, el control de ese parto, Dios mío, Padre amado, aleluya. A su nombre, gloria, sabiendo, Padre, que tú haces todas las cosas bien, perfectas, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor de la gloria, oh Dios mío, sana a distancia, Padre amado. Imparte fuerza nueva, guarda, cuida, Padre amado. Cúbrelo bajo la sombra de tu sala, Padre amado, aleluya. Espíritu Santo de Dios, tú conoces todas las peticiones, Padre amado, sabiendo que tú eres bueno y maravilloso, Padre amado, aleluya. Obra, Dios mío, por esa niña, Dios mío, por esa persona, Señor de la gloria, que se ha hecho mención aquí, Padre. Oh, mi alma te alaba, Señor de la gloria. De los cielos y la tierra, de nuestra vida, y también de nuestra casa y también de nuestra familia. Gracias, recibe la gloria y toda la honra, porque Dios solamente tuya es, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Espíritu Santo de Dios, qué bueno es el Señor bajo el tema echando fuera toda desecha toda ansiedad. Alaba. Mira, echando fuera donde desecha, ¿verdad? Es lo toda mismo, es lo mismo, ansiedad, sí, ¿verdad? Señor. En esta preciosa noche le damos las gracias, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? Quiero dar un anuncio. Amén. Aniversario. Quiero, ¿verdad?, anunciar antes de retirarnos, ¿verdad?, nuestro primer aniversario del ministerio, amado, va a ser aquí en Cupé, Iglesia Cristo Misionera, Pastor Wilfredo Trinidad, ¿verdad? Va a ser una noche de exaltación, nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya. Va a estar con nosotros la agrupación Surisa Day, aleluya. Va a ser una noche poderosa, una noche maravillosa, ¿verdad? Sí, Señor. Donde sabemos, amado, que vamos a estar ahí exaltando a nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya. Pidiendo, ¿verdad?, la oración por ese día, amado, amén, aleluya. Y están invitados aquellos que quieran, ¿verdad?, ir, gloria al Señor, para siempre en esta preciosa noche, amado. Luego que salgamos de aquí, vamos a estar administrando aquí abajo en Cupé, y gloria al Señor para siempre, aleluya, en una vigilia, gloria al Señor para siempre, aleluya. La bendición de Dios no se detiene, aleluya. Le enviamos saludo al pastor, ¿verdad?, Francisco Mercedes, ¿verdad?, que va a estar luego en Puerto Rico el miércoles. Dios te bendiga, pastor. Alaba. Aleluya, a su nombre, gloria. Hay bendición de parte de Dios para ti, sí, aleluya, Señor. Que todo salga bien de camino, gloria al Señor para siempre. Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, los traiga con bien, a su nombre sea, sí, la gloria, sabiendo, ¿verdad?, que Dios tiene el control de todas las cosas. No se vayan, ¿verdad?, de la sintonía. Luego de, ¿verdad?, de finalizar este programa, comienza Viernes de Refrigerio, ¿verdad?, aleluya, sí, donde Canaima y Loren, aleluya. Alaba. Hoy Canaima va a hablar mucho, a su nombre, gloria. Aleluya. Qué bueno, aleluya. Dios va a poner palabra en Loren, en Canaima esta noche, aleluya. Así que gloria, nos vemos la próxima semana aquí en tu programa, amén, declarando palabra de vida. Dios te bendiga. Concluido el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporado. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta tu emisora, Como Llama de Fuego a tu Vida.